Estás escuchando de dulce, de chile y de manteca. Se le atoró algo en el camino. Sin embargo, bueno, pues hay mucho material el día de hoy para platicar. En primer lugar, bueno, pues quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy y a todos aquellos que han tenido la suerte o la desgracia de tratar de comunicarse conmigo por celular, porque ya saben que soy tragediosa. Les informo que ese problema ya se va a terminar, dado que no me rehúso, me niego y me recontraniego a eso de inscribirse en el quién sabe cómo se llama la cosa Renault. Y entonces, después del 10 de abril, pues ya creo que no voy a tener acceso a ninguna línea de celular, al menos que me pertenezca. Así es que, pues si te quieres comunicar conmigo, pues comunícate a través de mi correo electrónico o, pues ya, sí, de Facebook. Claro, Eugenia Flores, ya no me sé muy bien cómo funciona eso, pero tú sí has de saber seguramente. Entonces, tú, si tú quieres platicar conmigo, bueno, platica conmigo en el Facebook, en el correo electrónico, en el Messenger, en el ese tipo de cosas, porque esa va a ser mi única manera de comunicarte contigo. Abajo los celulares, ya basta. Ahora, yo he pensado que eso es una agresión a mí, a mis garantías individuales, y creo que podría haberme amparado, pero híjole, es una flojera eso de tratar con las autoridades, así es que decidí mejor renunciar al celular. Además, pues que ya ni lo uso ni sé cómo se usa, así es que bueno, ya sabes, estás advertido o advertida a aquellas personas que les digo, pues la suerte o la desgracia de comunicarse conmigo por celular, porque siempre les digo que marquen dos veces, porque de aquí que lo encuentren en la bolsa, pues está en chino. Y bueno, pero vamos a continuar con el programa y el día de hoy tenemos una invitada que yo quise invitar y ella no me conoce, pero gentilmente accedió a venir con nosotros en este programa a decir esta, ¿y esta qué? ¿Qué jabón los patrocina estos, verdad? No. Lo que pasa es que nosotros aquí en este programa, Indira, Indira, pues vemos de todo un poco, hablamos de todo, un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que más nos interesa a nosotros es, pues, la cuestión de la participación ciudadana en la vida de la sociedad. Y entonces, precisamente por eso te invitamos. Por dos razones, ¿verdad? Una de ellas, por el acontecimiento tan tremendo que se dio y que sacudió y convulsionó a esta sociedad, regiomontana, consumista y todo, ¿verdad? Y que creo que también en eso se convirtió un poco ese evento, que fue el asesinato de estos dos muchachos estudiantes del TEC. Entonces, tú participaste, o creo, ese fue la información que nosotros tenemos, en la cuestión de esta protesta propuesta, ¿verdad? Que en ese programa yo dije, no, pues pues yo no participo en protestas propuestas, yo participo en protestas con demandas, ¿verdad? Porque pues eso de irse a parar ahí, o sea, a proponer, pues no. Yo creo que como ciudadano me toca a mí ordenar al viejo que esté en su momento ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso, yo la verdad te digo que por eso no fui. Pero me pareció a mí en particular muy auténtico e importante e imperativo la manifestación de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, bueno, a ti que nos estás escuchando, te presento a Indira Kempis, ¿verdad? Que tú participaste. En primer lugar, la primera pregunta que te quiero hacer es que nos digas, no que nos digas de que eras para el pan, no. Nomás, pues, ¿cuántos años tienes? Si estás estudiando, ¿qué haces? No, pues si quieres, ahí, si chavos están interesados, también, ya quiero ver por el pan, pues, ¿qué pasó? De una vez. A ver, platícanos, Indira. Sí, bueno, lo que nosotros hicimos fue un domingo después de lo que pasó el viernes 19 de marzo. Estábamos platicando un grupo de amigos y creo que nos sentimos identificados con las historias de Jorge y Javier. Creo que el primer elemento fue la identificación. Porque, ok, porque tú eres estudiante. Sí, porque ¿en dónde estudias? Nosotros somos estudiantes del TEC. Ah. Estamos becados, tenemos una beca. Nos dedicamos a la investigación, precisamente porque tenemos una beca. ¿En qué carrera estás? Yo estoy estudiando la maestría en Administración y Política Pública. Ah, ok. Sí. Muy bien. Entonces, de alguna otra forma, el primer elemento fue ese, ¿no? Saber que Jorge y Javier, no tenían los grandes apellidos de la sociedad regiomontana, ¿no? Que yo creo que si hubieran sido esos grandes apellidos, pues los primeros en levantar la voz hubieran sido los empresarios o los rectores o así. Pero finalmente, pues eran chavos de clase media, eran chavos foráneos, además. Aparte. Y chavos con becas de excelencia y dedicados a la investigación. Entonces, el primer elemento fue decir, híjole, si a mí me hubiera pasado eso, ¿no? Y si mi papá o mi mamá hubiera tenido que escuchar la noticia primero de que fueron sicarios y a la mera hora de que no eran sicarios, sino eran sus hijos. Entonces, entender una comprensión de ese momento a partir de lo que vaya, como ponerse en los pies y en los zapatos del momento. Y además, porque a sabiendas, digo, la maestría también y estar empapado en otras cosas, pues te permite ver que una estrategia de seguridad pública que se basa únicamente en lo policial o en lo militar, pues qué tanto de estrategia tiene eso, ¿no? Claro. Cuestionarte eso, porque también, pues no solamente estamos hablando de muertes de estudiantes, estamos hablando de muertes de civiles. Es más, y si nos vamos más allá, también estamos hablando de muertes de los propios militares y de las bajas entre los sicarios, que normalmente tienen, por ejemplo, el de los militares, hasta donde sea, tiene un promedio de edad de 23 años, los chavos que están muriendo como militares, y entre los sicarios de 17 años, ¿no? Sí, entonces es. También es como ver ese elemento, o sea, son chavos, son jóvenes, estudiantes o no, pues es una población la más vulnerable, de acuerdo con un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México del 2009, era lo que decía, que los más vulnerables en la inseguridad pública son los jóvenes y sobre todo los jóvenes de los estados fronterizos del ajá, país. Así es. Oye, pero entonces, a ver, déjame entonces hacerte otra pregunta, porque la verdad, pues, cuando uno se va, o al menos yo que le di un seguimiento más o menos a eso, porque a mí me dio, pues obviamente no me debe haber dado tanto gusto, pero me dio mucho gusto que los jóvenes estudiantes se organizaran para realizar esta protesta, porque está bien rara ese nombre, esta manifestación específica. Entonces dije, pues qué bueno. Entonces yo le di un seguimiento, yo pues, uh-huh. Obviamente tengo mi derecho a estar en desacuerdo con algunas cosas, pero en sí el proyecto pues estaba bien, ¿no? Entonces resulta que luego que los quién sabe qué colectivo de quién sabe qué fregados y colectivo de quién sabe qué, entonces ¿ustedes pertenecen a alguna organización, a algún colectivo, a una manera organizada de trabajar? ¿O nada más se reunieron y dijeron, vamos a hacer tal cosa? Mira, algunos de nosotros, por iniciativa propia y a título personal, estamos trabajando con algunas organizaciones de la sociedad civil, pero no todos. Ah, o sea, okay. Esto en realidad fue como algo espontáneo de lo que te digo, de un elemento sí. Identificador, pero también de repensar lo que se está haciendo, porque ahorita son dos estudiantes, mañana qué va a ser la balacera en frente de una primaria a las 4 de la tarde o qué nos esperamos. No es muy difícil de que eso ocurra, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, lo que tú comentaste hace poquito, bueno, le damos la bienvenida a Nancy Saldaña. De todo un poco. Nancy, te presento a Indira Kempis, que ella fue de las personas que estuvieron, o bueno, pues participaron en esta manifestación frente al Palacio de Gobierno. O sea, es decir, como que, y qué bueno que fue antes de la famosa marcha de porque marcha no tuvo nada, ¿verdad? Este, de Rodrigo Medina. Que luego dijo, no, Rodrigo, ¿cómo lo va a organizar? La organiza la ciudadanía. Por eso te digo que pues ahí están todos los asegúnes habidos y por haber, ¿verdad? Porque ahora resulta que esa marcha de Rodrigo, que todos le llaman la marcha de Rodrigo. Ahora resulta que no es él. No, ¿cómo crees? Fue la ciudadanía la que lo organizó. No es cierto. Sí, sí, y los camiones de la Croc y todos los organizó la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo la? ¡Súper bueno! ¡Cállate! Con eso no tenemos nada de qué preocuparnos. No, pues por eso. Entonces dices, ay, ¿por qué tanto muerto Chihuahua? ¿Por qué tanta balacera en todas partes? La gente se están organizando ellos. Ah, que la canción cantada. Entonces, bueno, pues estamos por aquí platicando cómo surge esta idea y pues sí se me hace muy interesante que, pues un poco, no esta cuestión de tanta organización como... desgraciadamente ustedes no se organizan también como los que fueron a la marcha de Rodrigo, ¿verdad? No, pero no sí realmente los recursos para pagar los spots en Televisa ni para llevar a Cepillín, ¿no? Llevar a Cepillín. Oh, yo hubiera oído. Ok, entonces es que es hora de una pausa, ¿verdad? Ok, vámonos una rolita y enseguida regresamos a tu programa de chile de dulce y de manteca. Pregúntale a quien te diga que si un recuerdo ¿Pertenece el petróleo al gobierno, a los partidos políticos? No, pertenece a la nación, es decir, a todos nosotros. El gobierno solo administra un bien común. El artículo 27 de la Constitución establece que la nación ejerce el dominio directo sobre el petróleo y los hidrocarburos y que este dominio es inalienable e imprescriptible. Sobre los recursos petroleros no se otorgarán concesiones ni contratos. Por lo tanto, la pretensión del gobierno viola la Constitución mexicana. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar. De dulce, de chile y de manteca. Ya estamos aquí de regreso en tu programa de chile, de dulce y de manteca. De todo un poco. Ay. Oye, bueno, pues estamos también aquí con Indira Kempis, que ella participó en esta marcha, esta protesta propuesta, en relación a este asesinato. Pero sí me parece padre, como ahorita comentábamos fuera del aire, que pues sea la primera movilización en mucho tiempo, la movilización estudiantil. Y comentabas, Indira, que pues participaron chavos de todas las universidades, digo, no que toda la universidad, pero sí gente de todas las universidades. Y yo creo que ahí tiene que ver esa identificación que tú misma llamabas, pues somos estudiantes y tenemos pues esta inquietud, ¿verdad? Y por otro lado está el tema de cómo los civiles, o cómo les podemos llamar, sí, la gente común y corriente. La ciudadanía, estamos... Esa cosa de Rodrigo que no es de Rodrigo, ¿a eso se refiere? No, a los, pues que pueden ser esos... O puede ser cualquier persona que no está ligada al crimen organizado y que puede estar en medio de una balacera. Sí. Y que como quiera se los echan. Entonces, eso sí es bien grave. Porque entonces es que justamente cuando nosotros comentamos ese suceso, recién sucedió, que dijimos, bueno, pues ahora es disparo y luego averiguo, ¿verdad? Sí. Entonces, desgraciadamente, y peor aquí, en este caso específico, porque es disparo y ni averiguo. Estos eran de los malos, como dicen, ¿verdad? Eran de los malitos. Eran sicarios, eran esto, eran lo otro, y ni siquiera ellos supieron, bueno, no, es mentira, ¿verdad? Porque creo un comentario que se hizo de que no se les encontró su billetera a los muchachos, y que al parecer pues desaparecieron. Sí, las credenciales están perdidas. Exactamente, no tenían su identificación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace sospechar eso? Pues es que todo es sospechosismo ahora, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué nos hace sospechar? Pues que ellos mismos se dieron cuenta en ese momento, chin, ya la regamos, ¿verdad? ¿Y en dónde nos metimos? Porque aparte, y comentábamos también, Nancy, ¿te acuerdas? Vulnerar la autonomía universitaria para empezar, ¿verdad? Eso está bien grueso, porque imagínate estos chavos que se fueron, los persiguieron, andaban corriendo los muchachos, se meten al TEC y dicen, pues ya le hicimos, ¿verdad? Ya estamos a salvo, estamos en la escuela, como quien dice. Y nada, vámonos. Y se los echan, ¿verdad? Entonces, sí está muy, muy grueso eso. Y todas esas personas, porque no son los únicos, ellos, en particular su caso, fue así, ¿verdad? Porque se les persiguió, se les confundió, se les persiguió y luego todavía se les manchó su nombre, ¿verdad? Posteriormente. Pero todas esas personas que tú vas por la calle, ¿verdad? Manejando y bolas, te cae una bala y ahí quedaste, ¿verdad? Entonces, son cuestiones muy graves y que eso descompone mucho las relaciones sociales, el tejido social. Y bueno, comentábamos esto, Indira, sobre que fue en mucho tiempo la primera movilización estudiantil y tú nos comentabas cómo estuvo ahí el aquelarre. Pues, la ventaja de internet es que, vaya, ¿quién te censura ahí, no? ¿Quién te censura en Twitter o en Facebook? A lo más que te puedan hackear la cuenta o algo por el estilo, pero la inmediatez de la información, de hecho, gracias a lo que estuvieron posteando, incluso los chavos en el tiroteo en Twitter, se ha reconstruido parte de los hechos y se ha reconstruido parte de la historia. Entonces, nosotros aprovechamos el Facebook a sabiendas que puedes abrir un evento y que todo el mundo puede saber qué vas a hacer, pero no pensando incluso que hubiera tanta convocatoria. De verdad, ajá, porque uno que está enrolado en estos temas de la participación o de las organizaciones de la sociedad civil y cómo se da la relación entre gobierno y ciudadanos, pues tú no, vaya, dices, vamos a hacer un evento, pero sabes que a lo mejor llegan 5 personas, ¿no? Claro. Como suele suceder. Pero también lo contrario, ¿verdad? Porque llegan, llegaron muchitos. Más sí, o menos, sí. ¿Como cuántos calculas tú que fueron de personas? Pues, los medios dicen que para las 6 de la tarde eran 300 y eso duró hasta las 8 de la noche aproximadamente, con unas, que será 200 personas más aproximadamente. Y además, el evento en Facebook tuvo un número de clics de atención al evento casi de 3,000 personas. Entonces, de alguna otra forma, de manera virtual o de manera presencial, incluso a pesar de que se pusieron vallas en la plaza, ya sé, para contener a la turba. A pesar de eso, la gente fue y sobre todo los chavos, ¿no? Oye, ¿y dónde se pusieron? Porque decía ahí que en el caballo. Sí, en el caballo. ¿Y ahí todos juntitos con el caballo? Sí. En el caballo botero. Si haces un análisis de la semiótica de la imagen, estaba muy fuerte, ¿eh? Porque además los policías o los cadetes que estaban ahí, en lugar de estar enfrente de las vallas, o al frente de las vallas, estaban atrás de las vallas. ¿Y eso qué te quiere decir? Semióticamente es, yo estoy cuidando el Palacio de Gobierno, no te estoy cuidando a ti. Por supuesto, ¿no? Por entonces supuesto. De alguna otra forma entramos también a, por eso es protesta propuesta, la protesta porque es, porque tú lo decías hace un rato, ¿por qué tenemos forzosamente la sociedad que estar sospechando y tratando de enterarnos casi como por partes sin que el gobierno dé una respuesta a los hechos, por sin una que parte. El gobierno se responsabilice de los hechos? Así, ¿no? Es. Eso creo que es muy importante si nosotros queremos construir una sociedad que exija respuestas, porque si no partimos de ahí no podemos tampoco generar ideas para la solución. Sí, pero mira, aquí sí me parece muy importante eso que tú estás diciendo, porque el gobierno es el responsable de dar esas respuestas y nosotros tenemos que demandarlo. Entonces, yo pienso que el tono, el sentido es, no te estoy pidiendo que me des una respuesta, te demando que me des una respuesta. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable. Ahora, tú misma lo estás diciendo que prácticamente han sido los ciudadanos quienes han reconstruido, han ido reconstruyendo lo que ha pasado aquí. Y en cambio, ¿qué tenemos a nuestro gobierno irresponsable? Bolita, por favor, ¿verdad? No, es de ellos. Y ese fue el problema, por desgracia, en el que cayó el rector del TEC, ¿verdad? Pues este te dice una cosa y tú le crees porque es la persona responsable de darte cuenta, así de sencillo. Pero fíjate que no. Y hay que ver la dimensión que eso significa, lo que tú acabas de decir. O sea, no estás hablando de un ciudadano común y corriente, estás hablando de una persona o personalidad en no solamente en el mundo académico, sino también en otras esferas, que se puede mover. Como el mismo doctor lo dijo en entrevista, ¿no? Yo tengo el teléfono, era nada más cuestión de levantar el teléfono y ver cómo es que si al peso que tiene el TEC y lo que hay detrás del TEC no se le responde como se debería o como incluso ellos pudieran hacerlo a partir de sus relaciones, porque hay que hablarlo como así es. Así es. Ahora imaginémonos nosotros, nosotros, sí, ¿no? En esa vulnerabilidad. Y eso es lo que hemos visto en incontables ocasiones, ¿verdad? Estamos hablando de las mujeres, las viudas, de los mineros, que tienen cuánto tiempo, ¿verdad? Y que no se les escucha. Y cuántas veces, chavos que han sido asesinados por policías, como tú dices, chavos, como cualquier otro, a lo mejor chavos ni siquiera con excelencia, chavos que ni terminaron la secundaria, pero que también han sido asesinados y que también tienen madres y que tienen familias, y que a esas madres no se les permite ni ver al pelado. O sea, no, pues quién sabe, no me dejan ver a mi hijo fallecido, ¿verdad? Entonces, eso es trágico, ¿verdad? La suerte que tuvieron estas personas, los papás y que la verdad es bien grueso, ¿verdad? Pero tuvieron la suerte de que a ellos se les permitió ir a reconocer ese cuerpo y se les dijo, y es ahí cuando se desencadena todo. Pero cuando son personas no involucradas con otras cosas, pues ni eso, ¿verdad? Y tenemos casos, muchísimos casos, y que pregúntale a Consuelo Morales, ¿verdad? De muchos casos en donde ni siquiera, bueno, ahorita Consuelo que está con los niños estos desaparecidos, y que pues la autoridad no responde, y es su obligación, ¿verdad? Entonces sí, creo yo que es importante, por una parte, esa manifestación. Es decir, aquí estamos chiquitos, aunque con ustedes, con sus matices, lo que ustedes quieran, pues me parece importante. Y por otro lado, te quiero preguntar acerca de, pues como tú dices, pues nosotros invitamos en Facebook, ahora sí que llegaron todo tipo de fauna, ¿verdad? Entonces, un poquito que nos platiques, porque esto desencadenó también algunos otros comentarios, no, pues así, como que alguien está detrás de ustedes, todo ese tipo de cosas que ya sabes, ¿verdad? Claro. Y desgraciadamente se presta susceptibilidades. Entonces, platicamos un poquito cómo estuvo. Sí, eso. Por supuesto, creo que la desconfianza es uno de los elementos ya con el que la desconfianza, la inseguridad y la incertidumbre, ¿no? Quizás sea como los tres elementos de todos los días de cada uno de nosotros. Y sí es cierto que se prestó, porque pues ahí había organizaciones civiles, de hecho se presentaron, me parece que un diputado o diputados del PAN, yo eso lo leí en los medios porque no desconozco a la persona que asistió, pero los medios sí lo dijeron. Estaba Tatiana Cloutier, que como todo mundo sabe, ¿no? Fue panista y estuvo disputando por la alcaldía de San Pedro en las elecciones pasadas. Pues finalmente fue un primer ejercicio también, ¿no? Cada quien tiene su derecho de ir, de también mostrar pues si está a favor o en contra o lo que hace. Pero yo creo que la importancia o la relevancia nos debe de motivar, porque también hay que ver que en México solamente el 2% termina una carrera, el 2%, ¿de cuántos estamos hablando? Es una nada. Y que ese 2% vamos a sacarlo así como números, de ese 2%, 300 personas, que a lo mejor supónganse que no sé, que hayan sido en realidad 200 estudiantes mínimo, que tengan esa sensibilidad, porque yo no quiero hablar de conciencia, eso ya son palabras mayores, pero simple y sencillamente esa sensibilidad, sí, de decir, sí, esto está pasando en mi país. Y aparte está mal. Aparte está mal, sí, claro. Entonces, de alguna otra forma es eso, prender los nervios de una sociedad que también parece sorda y también parece ciega y también parece miope. Y más, yo creo que esta, la nuestra, la sociedad regiomontana, creo que tiene mucho de eso, ¿verdad? Entonces sí es cierto lo que entonces, tú... Entonces, sí, claro, pues se sumaron gente que de repente dijo, pues yo aquí creo en esto, pues bueno, ¿no? Lo que puede hacer. Pero créanme que ese evento pues se realizó en dos días en cuestión de logística y de ver qué se iba a hacer y qué se iba a pedir y cómo se iban a manejar ciertas cosas. A ver, ¿y qué se pidió? ¿Se pidió algo? ¿Hubo una petición? Sí, hubo un manifiesto, se hizo un manifiesto que tiene aproximadamente 3 cuartillas más o menos. Uh-huh. También se elaboraron, no propuestas, sino... un vacío de ideas, porque se abrió un correo electrónico y ahí mismo en el evento en Facebook la gente podía postear de ver las necesidades, que al menos yo sí, a título personal, creo mucho eso, que hay que acercarse a lo que la gente necesita bajo su contexto, bajo su área, su localidad, su barrio, su colonia. Porque a veces lo que pasa con los programas del gobierno es que son tan estandarizados y tan como si fuera una horma de zapatos en serie, que quizá por eso sea también la ambigüedad, ¿no? Que no a todos les resulte efectivo, que no a todos les resulte eficiente, además de hablar de otros elementos ahí, de quién lo aplica y demás. Pero desde ahí, pues hay que empezar a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Para ti qué es la seguridad? O sea, ¿tú cómo lo solucionarías? Porque también es eso, y que de alguna otra forma eso genere más que inventar el hilo negro, porque lo hemos dicho y lo repetimos, y de hecho en el manifiesto está. O sea, no se trata tampoco de decir, ay, aquí traigo la panacea y la varita mágica. Y no, pues no. No, porque tampoco nos compete, no somos autoridad. Pero sí prender el foco, ¿no? De voltear a ver la situación y de decir, bueno, yo desde mi área, desde mi persona, ¿cómo podría contribuir a eso o cómo no contribuir a eso? ¿Y qué significa para mí lo que está pasando en mi país? ¿Y qué tal es el resultado de eso? Pues mira, recibimos bastantes ideas. Lo aglutinamos en el documento que de hecho se entregó a Oficialidad de Partes. Yo pensaría más que son ideas, o sea, desde mi punto de vista son ideas, algunas muy buenas, ¿no? Algunas incluso ya con proyectos elaborados, elaborados y que se han aplicado en colonias incluso de aquí de Monterrey, con resultados y demás. Pero claro, o sea, eso se tiene que trabajar más allá de lo que se esté generando como ideas. Una cosa importante que yo creo que la universidad ha perdido con el paso del tiempo ha sido el acercamiento a su comunidad. La vinculación. Se ha convertido la universidad en una élite, que no cuestiona la mayoría de las veces, que si lo cuestiona lo hace mediante una comparación de autores y de otras cosas que están pasando quién sabe por y dónde. Y presentamiento de encuestas, presentación de encuestas y de porcentajes, en realidad son cosas bastante vacías. Bueno, yo he ido a un montón de ese tipo de conferencias y o un servicio social que yo sí me preguntaría qué tan interiorizado está en los muchachos. O sea, no es lo mismo decir, voy a hacer mi servicio social, pobrecita Juanito, gente, sí, muy bien. Pobrecitas personas, qué jodidos están, ¿no? Pero regresas a tu casa, prendes la tele, ves el MTV y se te olvida. O sea, qué tan interiorizado está. Desde la palabra, ¿no? Servicio social, pues servicio como si le hicieras un servicio en favor a alguien, cuando en realidad debe ser un compromiso. Una retribución de algo que te está dando la sociedad. Claro, porque eres de ese, ese numerito tan chiquito. Entonces, la idea de esto también es generar ese vínculo. Y nosotros decimos, no te vayas con la idea de, ay, a lo grande y presentar tu propuesta ante el Congreso. Y no, hazlo desde tu colonia. ¿Qué está pasando en tu colonia? Porque aparte el Congreso no te va a escuchar, si ni ellos escuchan solos. O sea, no, qué horror, el Congreso es un horror. Pero bueno, pero es un poco salirte de la élite. Sí, ¿no? Fíjate que yo creo que eso sí también es muy importante. Pero eso ustedes, bueno, ahorita se reunieron 500 muchachos, bueno, entre muchachos y medio muchachos, sí, chamacos sí. Y todos, y pequeñuelos. Ahora, después de eso, ¿qué hay? ¿Se siguen reuniendo? ¿Qué planteamientos tienen? Mira, yo creo que hay una anécdota que a mí se me gusta mucho contarla, porque una chica se le acercó a una amiga que estaba escribiendo los correos al final del evento. Y lo que le dijo fue así, Yo nunca había dicho lo que pensaba. Hoy dije lo que pienso. Y creo que ese es un gran paso. ¿Cuántos de nosotros decimos lo que realmente estamos pensando y no lo que la gente quiere que pensemos o las autoridades quieren que pensemos o incluso nuestros círculos más cercanos quieren que pensemos? Entonces, decir lo que pensamos es un primer paso, y sobre todo para las universidades. No hablo de las autónomas, pero sí hablo del ambiente que se vive en una escuela privada, ¿no? Decir lo que se piensa no es tan fácil como se podría pensar afuera de... Es un poco en la autónoma, ¿eh? La verdad, está igualita o peor. Es en primera instancia. La segunda es que a nosotros también nos dio mucho gusto que a partir de lo que pasó, el TEC también tuvo otro tipo de discurso, ¿no? O sea, de hecho el mismo rector el martes en la mañana estaba hablando de no salir a la protesta, y el martes en la noche en entrevista estaba hablando de que sus estudiantes iban a salir a una protesta. Pongámoslo así, al menos en el discurso, ¿no? Quizá las intenciones pues se pueden juzgar de otra forma, pero al menos en el discurso sí hubo un no hay que quedarnos tan callados como podría ser. Eso, el posicionamiento de los maestros del TEC, que eso es algo que también no se había visto antes en el TEC. ¿Qué significa posicionamiento? ¿Que tomaron Mandaron un comunicado también en esas dos vías, ¿no? En exigir qué había pasado, o sea, un esclarecimiento de los hechos y un respeto a los derechos humanos, ¿no? Que también eso es muy importante dentro del TEC. Entonces, es también empezar a romper, yo lo que creo al TEC como institución, y lo digo desde el lado de estudiante, es que el TEC ahorita podría tener una oportunidad de hacer ese acercamiento real y no hablar de eufemismos y de entrar en otro tipo de dinámicas, ¿no? Porque pues ahora sí que le pegó a dos chavos de ahí, pero nosotros estamos como estudiantes, de hecho ayer mismo teníamos una reunión y lo que se pretende es darle seguimiento a esto, o sea, no dejarlo ahí y extenderlo. Si la voz del estudiante, entre comillas, pesa más, un poquito más que la del ciudadano común, pues entonces que como estudiante al menos repruebes o califiques o critiques o dudes o propongas a partir de lo que estás viviendo y a partir de lo que está viviendo tu comunidad. Entonces eso es como una voz más, por decirlo así, ¿no? Y se está organizando en el DF, a partir de lo que se organizó el miércoles, en el DF ya se está organizando una marcha del silencio que emula a la marcha del silencio de Tlatelolco del 68 para unir también esfuerzos tanto del ITAM, de la UNAM, del Politécnico, me parece que están ahí escuelas normales también. El rollo es hacer unión y alzar una sola voz, y de hecho la campaña para ese evento el 23 de abril, que es a las 12 del día, se llama Ni Uno Más, ¿no? El 23 Ni Uno Más. De abril. Entonces es ni un estudiante más, ni un mexicano con arroba, o sea, ni un mexicano ni una mexicana más. ¿En qué cae el 23 de abril? En viernes. Sí. En viernes. En viernes. Okay. Eso se va a hacer en el DF. ¿Y no va a haber aquí réplica o algo aquí? No. Estamos viendo la posibilidad de que haya eso. Pues sería, ¿no? Padre. No, sería de que padre. Y es más que nada, ahorita la verdad es que tampoco se pretende cambiar al mundo ni salvarlo. No creemos que sea No importa, porque ya se va a acabar en 2012. Eso dicen los mayas. No creo que sea tampoco el fin. Pero ¿cuál sí, es el fin? Pero sí provocar una mirada que vaya más allá de tu nariz, como dicen cotidianamente. O sea, que voltees a ver lo que está sucediendo y que desde tu comunidad estudiantil comiences tú a hacer esa, abrir espacios de crítica, abrir espacios de diálogo y abrir espacios para generar ideas. Porque, bueno, a mí me parecería que eso pues es importantísimo, porque eso pues es prácticamente inexistente en las universidades, la crítica y el diálogo y todo eso. ¿Y las ideas? ¿Y las ideas? ¡Gulp! ¿Es la neta? Es cierto. Realmente es una de las razones por las cuales a mí me llamó la atención la actividad. No iba a ir porque no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero está bien, qué bueno, porque aparte, bueno, sí soy estudiante porque estudio la vida. No, pero no soy estudiante, no estoy en ninguna universidad. Entonces, esa chamba pues es de los chavos, de los estudiantes. Y hacía mucho que no la tomaban en sus manos. Yo tengo una pregunta. Con micrófono y todo. A ver, y todo. A ver si entendí, lo mencionaste hace varios minutos, que han estado con las comunicaciones que hubo entre los muchachos esa misma noche. ¿Han estado ustedes reconstruyendo los hechos? Bueno, se ha reconstruido a partir de los comentarios que aparecieron esa noche en Twitter. De hecho, cada vez aparecen más artículos de revista y de periódicos en función de eso, de los comentarios y de ir personalmente a entrevistar a los chavos, ¿no? Ajá. Pero ese trabajo no lo están haciendo ustedes, ¿no? O sea, no. Porque estaría padre, a mí me interesa saber, yo creo que a todo el mundo le interesa saber exactamente qué fue lo que pasó. Porque ya lo han dicho ustedes, el gobierno, el que es responsable, no está dando las respuestas. La Marina se lavó las manos a la hora de que sucedió. Entonces, yo creo que como todo, no nada más aquí en México, ya en todas partes somos... depende de lo que es noticia en un momento dado. Y mientras sea noticia, la gente habla de eso. Pero luego sucede otra cosa y se olvidan del evento anterior y ya. Y no se le da seguimiento. A esto no... Bueno, ustedes saben lo que hacen, ¿no? Pero no permitan que no se esclarezca al 100% esto que pasó. No porque sea el TEC y no porque sean estudiantes, sino que es el botón de muestra, vaya. Y si ustedes como estudiantes, porque sí, los estudiantes como que la voz del estudiante es más, no sé qué dijiste, tiene más peso que la del ciudadano común y corriente, más común que corriente. Pues hay que aprovechar esa postura que ustedes tienen. Es un as, hasta creo, ¿no? Y entre más información se va sacando de los hechos, pues presentarlos ya todos juntos. Esto es lo que hemos venido averiguando, lo que se ha venido averiguando, y se está reconstruyendo de tal manera, y comparado con lo que ustedes, autoridades, están reportando, no tiene nada que ver. Entonces, exigir que ellos respondan, aunque lo veo muy difícil, pero el simple ejercicio de hacerlo público, esta reconstrucción de los hechos y la demanda de ustedes, la exigencia de que den una explicación a las autoridades sobre lo que realmente pasó, eso en sí sería muy interesante y como que abriría ojos y oídos por ahí. No creo que vaya a cambiar el mundo, pero es un inicio. Sí, es que de hecho partimos de eso. Es más, entre los estudiantes empezaron a armar una frase que dice: somos estudiantes, no sicarios. Entonces, parte de no tomar lo que yo les decía, también hay que reflexionar en la cantidad de personas que dentro de esta guerra absurda, ¿no? Porque es una guerra absurda, al menos desde mi punto de vista. Creo que la seguridad pública se debe de ver en una situación mucho más integral, ¿no? Donde hay derechos humanos, donde hay desarrollo social, donde hay empleos, donde hay acceso a la justicia, donde hay, entonces, donde hay todos esos elementos, hay seguridad, ¿no? Porque podríamos pensar en alguien que dices, bueno, pues murió porque era sicario y casi casi aplaudir, murió porque estaba defendiendo la patria y casi casi aplaudir, pero también te preguntas, bueno, ¿cuántos de esos militares llegan a la milicia por convicción de que la milicia es una carrera o es una manera de vivir? ¿O cuántos llegan a ser narcomenudistas porque creen que eso es? Claro, hablaríamos de muchas subjetividades en el camino, pero también podríamos pensar que una persona que no tiene empleo y que tiene que mantener una familia, pues, ¿qué hace, no? Entonces, o un chavo que no tiene acceso a oportunidades para educación o oportunidades para trabajar, pues, ¿a qué se dedica? ¿Cómo le habla? Entonces, y si no hay derechos, no hay un respeto por los derechos y las garantías individuales como ciudadano que eres, entonces, pues, también te expones a que en una situación como estas, pues, bueno, te traten también como con una respuesta fácil e inmediata. Lo más fácil es decir, era fulano y ya, y quién sabe cómo pasó, pero pasó. Entonces, y cada vez, también aquí hay otra situación que habría que analizar, porque tú lo has dicho muy bien, en la agenda de hace 2 semanas estaban los 2 chicos del TEC, en la agenda de hace 1 semana están los muchachos de Durango, los niños así de Durango, porque ni siquiera muchachos, los niños así de Durango. Es. Bueno, ¿y qué estamos esperando? ¿Que en la agenda de la siguiente semana tenga nombre y apellido de alguno de nosotros o de nuestra familia o de nuestros amigos, claro, o de quién? Así es. Entonces, estamos hablando también de los que se pueden identificar como ciudadanos, pero también estamos hablando de aquellos que ni nombre tienen, ¿no? O sea, los sicarios, los narcomenudistas, o sea, la muerte es la muerte. Y también de estar exponiendo a la gente a una situación de descontrol, de descontento y de desánimo, porque también eso afecta muchísimo en la... Sí, creo que es importante eso que tú comentas, en el sentido de que ahorita, desgraciadamente, yo se lo comentaba a un amigo, le digo, oye, yo no quiero, al muchacho que mataron, un muchacho que mataron, trae un carro nuevo, lo mataron. Le dieron 2 balas. Bueno, yo quiero ir a pasear por mi ciudad en mi carro. El de la Plaza Morelos. Sí. Ay, qué terrible estuvo eso. Sí, pero ¿cuál es la reflexión? Ay, ¿para qué se para ahí? ¿Cómo va con un carro nuevo y se para ahí en la calle? ¿Dónde quieres que se pare? O sea, no, mételo en un estacionamiento. Por eso, no, casi creo que por menso lo mataron. No, a ver. Yo quiero poder circular por las calles de mi ciudad y no ver, a lo mejor ese me puede matar, ese también. Uh-huh, entonces, uh-huh. El ambiente es de sospecha, de desconfianza ante cualquier persona. Yo que trabajo en una colonia locochona, pues yo veo a los chavitos, híjole, a ver cuál es, me tiene una pedrada, ¿verdad? Entonces, eso no es una vida, una ciudad agradable para vivir, no es. Entonces, necesitamos... Necesitamos reactivar el tejido social. Los primeros comentarios que cuando ya se dio la declaración de que eran estudiantes, los primeros comentarios que tú veías en la red eran, ¿y por qué estaban a esas horas estudiando? ¿No? ¿Por qué estaban a esas horas de la noche en la calle? Entonces, dices, ¿cómo es que también la sociedad comienza a justificar los mismos actos de violencia? Comienza a justificar las muertes, teniendo ese tipo de reacciones. Así es. Cuando deberíamos de preguntarnos, ¿qué es para nosotros la seguridad? ¿Que un policía esté enfrente de mi casa vigilándome las 24 horas? ¿O que yo pueda vivir sin ese policía? Así es. Y para poder lograr eso, no se necesita en el ejército ni en la policía, se necesitan otro tipo de acciones, definitivamente. Entonces, definitivamente... Calderón no está realizando la estrategia adecuada. Rodrigo Medina, ¿para qué te digo si no está haciendo nada? Ah, no, pero ya el día de hoy, pues, ya se te cayó todo, Clara. Ay, ¿cómo olvidó López Obrador de la otra vez? Algo similar dijo, pero criticó la estrategia, entre comillas. Sí. Ah, qué menos. Porque no se trata nada más de sacar a militares a la calle y exponer al pueblo, a la gente, sino de que están dejando pasar, o sea, hello, apenas ahorita se te ocurre, están dejando pasar lo más importante, el sustento de todos estos grupos, el sustento económico de estos grupos de crimen organizado. Hello, o sea, pobrecito, me dio cosa. ¡Alguien que me ayude! Digo, y en Estados Unidos también, que nos critican y no sé cuánto, también nos están dejando pasar, o sea, se maneja, es otro mundo, es otro nivel que nunca vamos a conocer, donde se maneja chorro, $1,000 millones de dólares a diario. Y son intocables, porque no es la cuestión solamente del dinero, sino de, si te vas en serio sobre eso, ese sí es un avispero que... Y ¡ay, güey! Y ya sabes a dónde vas a llegar. ¿A dónde? Al gobierno. ¡Ah, claro! Big money, o sea, los bancos y gobierno, muchas empresas privadas, big money también. O sea, todo el mundo está metido en eso. Es un negociazo, ¿para qué nos hacemos? Desgraciadamente, pues aquí estamos... Deberían de hacer, como se va a votar en este mes en el estado de California, la legalización de la marihuana. No nada más la marihuana farmacéutica. Puedes, incluso, en la propuesta de ley, incluso es presidenciable, casi creo, ¿no? Sí, yo creo que la capacidad de reconocer lo que pasa es como el diagnóstico del médico, ¿no? O sea, el diagnóstico del médico debe de ser muy puntual para que entonces tú puedas encontrar la cura. Porque si tú empiezas a hacer como una sintomatología ambigua de, ay, es la cabeza, no es la uña, no es el riñón, no es... Y no dices, ¿es cáncer? Y es cáncer, y está en esta fase, y se puede hacer esto, pero no se puede hacer lo otro, o sí se puede o no se puede. En esa metáfora de la enfermedad, una enfermedad que tiene un punto de identificación muy claro, es más fácil poder hacer un procedimiento correctivo e incluso preventivo también de otra sintomatología. Entonces, si lo ves así, en este caso muy específico, si el gobierno, en todos los niveles, porque también se le achaca mucho a Rodrigo Calderón, sí, pero no solamente son ellos, claro. No, o sea, estás hablando de niveles de gobierno, estás hablando de órdenes, estás hablando de administraciones, estás hablando de, es más, desde los... De las redes, sí. Sí. Todas esas redes. Entonces, encontrar también... Vaya, si pudiera ser capaz de reconocer en primera lo que está sucediendo y no maquillar las cosas, porque eso yo creo que es lo que le enoja al ciudadano, ¿no? Así es. Que de repente es como, bueno, estoy viendo lo que está pasando y es una cuestión de percepción. O sea, ahora resulta que me dices que es una cuestión de percepción. No, imagínate. Porque es lo que dice. No, es que la seguridad es una cuestión de percepción. No. Pues entonces eso quiere decir. El pelado tirado. Sí, eso quiere decir que si yo vivo en un lugar donde hay murallas altas y hay guardias en la entrada y mi contacto con la inseguridad es casi nula por el lugar en donde vivo, entonces mi percepción de la seguridad es que no está pasando nada. Pero si yo vivo en un lugar donde hay balaceras a dos cuadras, entonces sí está pasando algo. Como que sería... Al cabo se acaba en el 2012, ¿verdad? ¿Qué problema? Sí, que por cierto ya tenemos nuestro nuevo fenómeno para ir completando uno al mes. El terremoto de Tijuana. Exacto, ¡qué horrible, qué horrible! Y no nada más agradecerte la que hayas venido, sino abrirte aquí la puerta, esta es tu casa, si van a organizar algún evento, échenos un grito. Vengan, ya saben, vengan, nos platican, invitamos a la gente, utilicen esto como uno más de los medios que ustedes están utilizando para llegarle a la gente. Sí, pues nosotros les agradecemos la difusión y pues esto se está generando a partir de eso, ¿no? Abrirle la puerta a ver lo que está, al menos a ver lo que está pasando y hacernos visibles en cuestiones. Y bueno, pienso yo que también, yo sí considero, también me quedo con la cuestión de la voz de los jóvenes, pero yo pienso que no es de que tenga peso, es que tiene fuerza. Entonces, que usen esa fuerza, que se sientan fuertes, y la verdad te digo, pues yo, mi punto de vista es que no pido, agarro. Entonces el mundo es nuestro y ellos nos lo están robando, ese es el problema, y fantasmas nos los están robando. Entonces yo pienso que tendremos que retomarlo pues de una u otra manera, ¿verdad? Bueno, Indira, muchísimas gracias, te agradezco.